Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Dziękuję. You. I am independent. There is no big record company. The people that support Blaze Bayley are Blaze Bayley fans. When you buy the CD, I save the money and make the next CD. When you pay for the ticket for the concert, I can come on tour to see you. And when you buy the Blaze Bayley t-shirt, you know you look fantastic. Thank you, everyone, for supporting me, for supporting us. Thank you for believing and helping us to have our freedom. Sing with us tonight. I am the Klansman. With the wind in your face, feels good to be proud and be free and to reach that is part of a clan. To live on high lands with the air that you breathe, so pure and so clean, when alone in the hills, with the wind in your hair, with a longing to feel just to be free. Is it right to believe in the need to be free? It's a time when you die, and without asking why, can't you see what they do? They're grinding us down. They're taking our land that belongs to the clans. Not alone with a dream, just a want to be free, with a need to belong. I am the Klansman. Freedom, freedom, can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. No, no, we can't let them take anymore. Now you. La hora del rock. We're the land of the free. Con Paco Jiménez. We can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. Así es, amigos y amigas, ¿cuándo volverá otra vez la libertad a nuestras vidas? ¿Cuándo volverá todo a la normalidad? Esperemos todos y todas de que esto sea una recuperación a lo mejor y que tengamos otra vez esos abrazos, ese buen rollo, esos conciertos, porque sinceramente a la cultura, a lo que es a los conciertos, a lo que es al evento y todo lo respectivo a lo que es a la música, ha sido capada directamente por esta pandemia, por estos momentos que estamos viviendo de gran incertidumbre en toda España y en todos los países del mundo entero. Así comenzamos hoy este Hora del Rock con Blaze Bailey desde la República Checa, en este directo que ha lanzado y el mítico Clashman, que para mí, ya sé que me voy a crear enemigos, pero me gusta más cantado por Blaze que por Bruce Dickinson, a mí por lo menos. Bueno, y ahí tenéis ese tema, cerrando el trabajo, que es, digamos, una gira que hizo el año pasado, 2019, por todo lo que es Centro Europa, y se ve plasmado en esta grabación que estás escuchando hoy en esta Hora del Rock número 73. Mi nombre es Paco Jiménez, y bueno, pues hoy tenemos entrevista. Vamos a charlar con el guitarrista de la banda Night of Blood. Llamaremos a Granada y nos comentará todo respectivo a lo que está ocurriendo en el seno del grupo, tanto por los conciertos que están aturados, que están parados, como también por lo que se ve inminentemente en la banda de Granada. La libertad, freedom, freedom. En esa imagen representada por el señor William Wallace, el representante, digamos, más importante de la película Braveheart. Bueno, ya comienza la gente a, digamos, montarse al carro del virus. Sí, suena un poco como a espectáculo, como a tema de sensación, pero así es, porque la banda alemana Axis ha lanzado un nuevo EP y la ha llamado así, directamente, The Virus of Mother Time. Give me no time. the bloodlust in your eyes. We sell the arms you need, making money with our greed. I forget all the bad things. Life is good. Life is good. Se puso a la venta el pasado día 10 de abril este EP, The Virus of a Modern Time, un virus en este tiempo moderno, y siempre con este carismático Bernard Weiss, un cantante que de verdad en directo te hace comunicar todo lo que vive y lo que canta y te lo transmite directamente al seguidor del grupo, y se pone pues la cosa caliente en el concierto entre la comunión músico y público. Ya sabéis, nuevo disco de la banda Axis. Bueno, y seguimos, por supuesto, esto no para, son 120 minutos de Alemania a Valencia. Con este grupo que de verdad hay que decir que la cantante Rebeca pronto va a dar una sorpresa a toda la audiencia, ella y muchos más músicos en la hora del rock. Estaros muy atentos a todo lo que es referentemente al WhatsApp, al Facebook, al Instagram y en breve, por qué no decir ya, en YouTube. Sí, amigos y amigas, estamos también en YouTube los sábados, 20 horas. Ellos, 4-0 y la reina de la noche. Siervos que calen mi amor. Tantos serás víctima. accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Of the fools, I wonder who the hell up there will try to sing along. I need y'all to sustain it while the manhood's going strong. And soon after the moon shines, ready to kick in, I lick it up and you like it, go down on your knees. Oh, I gotta stomp with my feet. Take it up, I don't know what I love. You're gonna swallow it down. Take it up, baby. Is you. A que el rollito que llevan te suena, a mí por lo menos, un poco a Queen y bastante a Elton John. Desde Hannover, Alemania, la zona de Alemania, los Crickets, Because the reason is you. Porque la razón eres tú. Porque sí, sin ti no somos nada. Cada semana en esta Hora del Rock estamos confinados, estamos encerrados, pero la música es muy importante y por lo menos te hace un poco olvidar de todo lo que estás viviendo últimamente en tu casa, en tu hogar, con tu gente o también en la soledad. Crickets. Y seguimos en Alemania, ¿qué os parece? Alemania también tiene bandas míticas como esta. El nuevo lanzamiento se puso a la venta el pasado viernes en el mundo entero. Es el nuevo lanzamiento de los queridísimos Bonfire. Gotta get away. We'll be right back. puso a la venta el día 3 de abril este llamado Fistful on Fire. El grupo tenía pensado hacer una gira extensa, incluida España, pero como sabéis todos, lo que es la cultura, lo que son los conciertos, todo lo referente a los vivos y directos, ha quedado cancelado o aplazado hasta próxima orden por este momento que estamos viviendo en la cultura, que es bastante, yo diría que desagradable, porque es que estamos totalmente parados. Si no fuera por la radio o por televisiones, esto estaría más que muerto. Bueno, lo dicho, volvemos contigo otra vez a lo que es a decirte que estaremos a partir de ya la próxima semana. De hecho, el pasado sábado hicimos un programa piloto desde YouTube de La Hora del Rock. Estaremos cada sábado a las 20 horas. Buscas en tu buscador de YouTube La Hora del Rock, LHDR, en YouTube. ¿Qué es esto? Pues será una plataforma sobre todo para apoyar a las bandas de España. Queremos eso, queremos que el fruto salga a relucir en el mundo del heavy metal y el rock duro. Tenemos bandas muy buenas en España. Y bueno, y seguimos con bandas, en este caso una española. Desde Madrid, Los Predicador. Noche de Disfuntos. Ya lo notas, ¿no? Terror, muerte, desolación, monstruos fílmicos. Todo esto conlleva la historia de esta banda

Bien suena esto, vaya dúo, vaya formato, Allen and Olson, disco del mes de abril 2020, Russen Allen y Annette Olsen. Russen Allen, cantante de la banda, por ejemplo, Symphony X, y Annette de Nightwish, aparte de más proyectos, pero ahí tenéis el lanzamiento nuevo que lanza Frontiers Records, súper recomendado. Disco del mes de abril, ya lo sabes, apúntalo en tu libreta para comprarte el disco. Annette and Olsen. Ya lo sabes, Russen Allen, Annette Olsen. Y cómo no, seguimos en esta hora del rock. Por aquí aparece este guitarrista con esa Fender blanca que solamente, atención a esto, hace giras por Centro Europa. A España viene a cuentagotas, por no decir casi nunca. Nuevo lanzamiento de Axel Rudipel, Bad Reputation, y como no, la voz siempre, Johnny Joely. También en Calentito Calentito, lleva poco tiempo en la calle con el sello SPV. Y ese mala reputación, Axel Rudy Bell. You don't know about the game. Mucha gente dice que Axel siempre hace discos muy repetitivos, muy iguales, pero yo lo que sinceramente me gusta de este guitarrista es que, aunque sea lo que hace siempre, es que demuestra que está en todos los sitios del mundo con esa música tan peculiar, que aparte es que es fan acérrimo total de Richie Blackmore y se nota la forma de tocar la guitarra que lleva, que es una Fender blanca. Y bueno, pues este disco nuevo se hace llamar Sign of the Times. Son 11 canciones con un bonus track japonés, como siempre, y como no, para que la gente compre más el formato bonus track. Y ahora escuchamos la canción Bad Reputation. Tiene temas como The Black Serenade, que es una introducción, Gunfire, Bad Reputation, Sign of the Times, The End of the Love, A Blind is a Fool Can Be, Winds of the Storm, Waiting for You Call, Living I'm a Dream, Into the Fire, y esta también en mi versión más larga, Bad Reputation. Ya estamos en el número 73, ¿quién lo diría? El programa de verdad está, pero como un tiro, va como un cohete, de verdad, que gracias de corazón a toda la audiencia que tenemos cada semana, y de verdad que gracias por estar ahí, cada vez llegando a más puntos. Ahora también estamos en Santurce y en Zamora. Poco a poco los tentáculos de la hora del rock llegan a tu casa. Llegan a tu ciudad. Llega el rock. Cada semana desde el grupo de emisoras AMSC. Esto es la hora del rock. Con Paco Jiménez. Lo pusimos la semana pasada, el nuevo lanzamiento de los Crematory. Line. Run, told me.

desde Pineda de Mar, Barcelona, Cia Bloodbane y este nuevo trabajo, El Espíritu de Lucha. En este tema, La Celda de Tu Ego, con Eric Moya, Héctor Jauredo y Sergi Bermúdez. La formación, Javi Joano a la voz, Eric Quesada, teclados y voces, Xavi Escayola, guitarras, Iván Martín, guitarras, Mar Oriol, bajo y coros, y Tony Quesada, batería. Ya a la venta, ya sabéis que el disco se lo puedes, digamos, conseguir directamente en su página web. Toda la información en su Facebook. Ya sabéis que el trabajo está muy bien si te gusta el power metal. La Celda de Tu Ego. Bueno, ahora viene, hace tiempo que no rescatamos covers, versiones. Esta es de Beatles, el Hey You, cantado entre otros por Tim Ripper Owens, cantante de bandas como Ice Tear, Judas Priest o Wendy Martin. Hey You, versión Beatles, para ti, Hora del Rock. Entendéis todos y todas por qué se fue fichado directamente en Judas Priest. es que era Halford en joven, con ese timbre de voz tan particular y tan especial. Vaya vozarrón tiene Tim Ripper Owens. Como decía un amigo mío, Sergio de Mountain King, es un marciano, no es de este planeta. Tim Ripper Owens, George Rich a la guitarra, Chris Slade a la batería, Bob Cooley a la otra guitarra y Tim Bogan al bajo. Lo hemos rescatado de un trabajo llamado Butchering the Beatles, a Headbanging Tribute. En este tributo encontrarás temas de Beatles en formato metalero. Bueno, ya viene para mí la mejor sorpresa de este mes de abril. No sé, parece ser como que el grupo ha pensado lanzarlo para mi fecha de cumpleaños, para mi mes de cumpleaños. Ellos. Bueno, mejor lo escuchas, porque te pongo hoy, atención a esto, ¿eh? Un bonus track. No la típica canción, no. Pondremos una canción que no aparece, solamente aparece en el formato japonés de los Dynasty. Y vaya bonus track. Soldier Devil. Hoy a la hora de hacer la charla vía telefónica con la banda Nayot Blood a Granada llamaremos. Y ahí tendrás toda la información de este grupo que lanza el sello Duque Producciones, llamado El Lado Oscuro. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Entrevistas. sepáis, amigos y amigas, que seguimos, por supuesto, dando un apoyo total a todas las bandas que llega su material y, por supuesto, que están de promoción. Y lo más importante, que hagan música y que sean de aquí, de España, entre otras cosas. Hoy tenemos a un grupo de Granada, ellos son los Night of Blood, y tenemos a José, a su guitarrista. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, ya tenéis este tercer trabajo en la calle. ¿Cómo os encontráis? Porque de verdad el trabajo está dando una fuerza a nivel de promoción y de radios espectacular. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que ha tenido buena acogida y generalmente una buena crítica. Bueno, y el trabajo parece ser que da con un tema concreto, ¿no? Es como una especie, como yo diría, como de conceptual, ¿no? Sí, es por así decir un álbum conceptual que gira todo en torno al concepto del lado oculto. Ese lado oculto que tienen las personas, que puede ser pues o bien oscuro o no tanto, pero bueno, en este caso lo hemos querido llevar más a ese terreno. De los primeros discos a este último, yo he notado un cambio mucho más duro en las guitarras y en sí lo que es en las canciones. Aparte, con un toque un poco también, digamos que oriental. Sí, sí. La verdad que, bueno, desde el principio sobre todo nos gustaba usar mucho el modo frigio y la escala armónica menor, ese rollo así que suena oscuro, pero al principio era en ciertos puntos, ciertos momentos que a lo mejor se metía un riff de guitarra más thrash, más groove, pero no lo hacía tanto. Ahora se ha endurecido más y la verdad que nos gusta mucho, sobre todo la línea que tienen canciones como El Lado Oculto, Ojos que Gritan, La Era de Hielo, y digamos que pues ese camino el que queremos seguir. Y aparte con Bob Femina al frente, que eso hace más un reclamo, ¿no? Porque parece que una chica llevarla al frente, primero de todo, la chica tiene un buen portento de voz y aparte tiene también carisma, y eso hace mucho al grupo, también muchos puntos, ¿no? Para los conciertos y para los fans. Claro, sí, la verdad que, hombre, a nosotros nos parece fantástico porque juntamos lo que es la potencia instrumental con la melodía de encima todo una mujer, que tiene aún más melódico, voz melódica que un hombre, y es un contraste que, bueno, a nosotros nos gusta, a otros pues no sé si les gustará tanto, pues también habrá quien le parezca un poco raro, a lo mejor no le encaja, pero bueno, al fin y al cabo en esto pues hay que hacer lo que a ti te gusta y ya pues que cada uno opine. Vamos a volver un poco a los orígenes de la banda. Night of Blood, Caballeros de Sangre. El nombre es muy satánico. Sí, bueno. A mí me suena un poco así, pues, como el estilo de la banda. Es decir, como una especie de heavy mezclado con algo más duro. Y es que, no sé, encaja bien. El nombre lo propuso un miembro que estaba al principio, bueno, un chaval que quería tocar con nosotros, pero al final pues no pudo ser, pero él dejó pues el nombre, porque dijo, ¿y si le ponemos Night of Blood? Digo, bueno, suena guay, me parece bien, y aunque cantemos en español y sea el nombre en inglés, pero bueno, también hay muchas bandas que lo hacen. Tenéis un videoclip que está funcionando muy bien a nivel de YouTube, ¿también tenéis pensado hacer más vídeos o creéis que esta sea en principio esa carta de presentación para la banda? Nos gustaría hacer al menos un videoclip más, pero claro, ahora mismo pues vamos a tener que esperar porque tal y como está la situación pues se nos ha jodido todo, porque teníamos pensado hacer más conciertos en esta fecha y haber presentado el disco en sitios que no hemos estado, por ejemplo en Málaga capital y algún que otro sitio más, pero nada, pues al final pues se ha quedado en el aire. Menos mal que no teníamos nada reservado ni nada, solo teníamos pues la idea y se estaban hablando. Y luego pues también teníamos la idea de haber ido a grabar otro videoclip si todo iba bien, ahora cercano al verano, pero claro, tal y como están las cosas pues no puede ser, ya pues tendremos que esperar y a ver qué se va dando, y porque encima todo, claro, afecta mucho ya no solo a los proyectos que tenga, sino a la venta directamente, porque ahora mismo la venta es que está parada, porque claro, es normal. Hay mucha gente que incluso nos ha dicho, pues me esperaré a que se pase todo esto y ya pues hablamos, porque no pueden ni salir a la calle prácticamente. Claro, es que ese es uno de los problemas muy grandes ahora mismo, este corte a la cultura en todos los aspectos, en conciertos, en venta de discos, en lanzamiento de discos, en presentaciones de firmas de discos. O sea, todo está ahora, digamos que metido en una especie de baúl con una llave y hasta que se pueda abrir. Y ha sido una gran putada grandísima que entrando casi ya en las vespertinas, casi ya tocando meses de para futuros conciertos y festivales. Así es que, por ejemplo, se han cancelado festivales como el Dove Loat de Inglaterra, y aquí se ha cancelado el Rotten Eye, y alguno que otro he visto por ahí que se había cancelado, y muchos conciertos. La verdad que, pues claro, afecta mucho, y bueno, pues hay que esperar porque hay que ser responsables, pero afecta, las cosas como son. Por supuesto que sí, seguimos con la banda, seguimos hablando con lo que es José, guitarrista de la banda, que sois Mireia a la voz, José a la guitarra, que eres tú, Javi a la otra guitarra, Alex al bajo y Quille a la batería. Me gusta porque ponéis solamente los nombres en la carátula del disco, no ponéis apellidos, ya directamente sois como una familia, ¿no? Claro, si es que, ¿para qué vamos a poner tantos apellidos y tantas cosas? Yo opino que cuanto más sencillo y fácil para la gente, pues mejor. Sí, tampoco pasa nada. Y además que estamos los de siempre y la idea es seguir siempre juntos, los mismos. Habéis tocado en gira con los Axis y con Regresión, mis amigos Regresión, que yo los conozco desde que son nada, eran chicos, gracias a mis programas de radio fueron conocidos a nivel de Barcelona y demás. Y bueno, decirte que estuviste también tocando en dos fechas. ¿Cómo fue esa experiencia con Axis? Aparte, Bernie es un cachondo el cantante. Sí, la verdad que fueron gente muy, muy maja, la verdad. Y bueno, nos trataron muy bien y el tocar con ellos, pues qué te voy a decir, ha sido una experiencia increíble. Aparte de que poder verlo así de tan cerca, desde esa perspectiva, y poder convivir con ellos, que eso ya es un sueño, porque a mí me gustan muchísimo Axis y también me gustan Regresión, pues aparte pues aprendes como músico y luego pues el trato como personas, pues excelente. La grabación, bueno, lo que es el estudio ha sido el estudio de Alberto Rionda. Alberto, aparte de estar los Avalanche, tiene su estudio y también está colaborando mucho con los grupos. ¿Qué te aportó? ¿Qué os dijo? Vamos a por Alberto Rionda porque es el perfecto productor para este disco. La idea la propuso nuestro guitarrista Javi. Fue quien dijo, oye, ¿y qué tal si fuéramos a grabar a lo de Rionda? Lo dijo al principio pues como un poco así medio en broma, pero dijo el manager, oye, pues no te rías que no es tan difícil, yo creo que sí aceptaría y le parecería bien, y bueno, y podemos hacerlo, ¿por qué no? Y encima tú, como Avalanche están en Duque Producciones, pues el contacto es mucho más fácil y el trato. Entonces, bueno, luego nos juntamos cuando estuvimos tocando de teloneros para Amadeus, y allí estaba Alberto, que iba a colaborar con Amadeus, y bueno, se lo comentamos, le pareció bien y dijo, pues vale, pues concretamos una fecha y se hace y punto. Y ya pues al llegar allí, pues dijo, a ver, esto hay dos maneras de hacerlo, o grabáis vosotros las canciones tal y como queráis y yo hago como que grabo y ya está. O hago la función de productor. Y eso quiere decir que si algo de la canción no me parece bien, pues lo modifico, lo cambio o incluso lo quito. Le dijimos, pues haz lo que tengas que hacer, venga. Tú de productor. Bueno, y que no hay problema. Soy de Granada, ¿cómo se vive el ambiente en Granada? Hay mucha escena rockera. Bueno, es tener en cuenta que allí la más banda referente son Arrael. Pero también tenéis, sí. No sé, ¿cómo lleváis las bandas de Granada allí en el sur? Hombre, aquí hay muchas bandas, la verdad. Están, por ejemplo, Sardaukar, está María del Mal, está Escóbula, está Estargia, que es otra banda que tienen los miembros de Arrael, varios de ellos. Están muchísimas bandas. Y vamos, te pongo a decir y no te puedo decir ni todas, porque hay muchísimas, los Sunset Boulevard, etcétera, etcétera. Pero eso es bueno que haya muchas bandas, porque significa que hay digamos, conciertos, hay bandas. Escena hay, claro. Lo que pasa es que claro, pues es difícil, porque encima todo es que la cosa en el sur pues siempre se planta un poco más difícil, porque a veces pues no hay tanto público heavy. Y entonces hay bandas que les cuesta arrancar. Y por eso siempre pues se ve el que muchas de ellas hacen cosas que de producción más normalitas, porque claro, si no les va a rentar demasiado, pues ¿cómo pueden gastarse un dineral? Nosotros bueno, pues porque hemos sido un poco más locos y hemos dicho, venga, vale. Esta pregunta que te hago ahora, concretamente, es una pregunta que hago a todos los músicos que entrevisto, y es, cuando estuvieses en el estudio de grabación, ¿surgió la magia de la musa? ¿Surgió ese momento concreto de decir, ostras, aquí falta esto? Bueno, en esos días que ya lo estábamos grabando sí que surgieron algunos arreglos, pero tampoco una barbaridad. Hubo algún que otro también arreglo por parte de Alberto, que dijo, oye, si aquí le matamos esto. Y yo le dije, a ver. Y me coge la guitarra y me lo muestra y digo, hostia, pues está buenísimo. Digo, pues ya está, para adentro. Si es que cuando algo te gusta, ¿para qué le vas a dar más vueltas? Así. Pero que la verdad es que este disco ya tenía muchas más vueltas, ¿sabes? La habíamos trabajado con mucho más tiempo y ya tenía una preproducción mucho más larga y mucho más cuidada. Muy bien, muy bien. O sea que es un trabajo ya que estaba ya muy mimado, estaba muy preparado para ir ya claqueado directamente a los locales de grabación. Claro. Y bueno, fue muy rápido la grabación, hubo mucho, digamos, hubo tiempo para pensar, o fue todo a piñón. Fueron 2 semanas, pero 2 semanas tranquilas. Es decir, teníamos incluso días que los pusimos de descanso, porque claro, cuando llevas tantos días ahí pim pam, pues también necesitas algún que otro día de descanso. Y tampoco íbamos matándonos, íbamos tranquilamente, porque había tiempo, 2 semanas enteras, porque al estar los temas tan claros, pues no nos íbamos a pillar los dedos con el tiempo, ¿sabes? Entonces se puede decir que prácticamente en una semana o semana y poco, quizá unos 8 o 9 días, estaba listo todo lo instrumental, y ya lo demás fue para la voz. Tranquilamente se grabó la voz en otros 3 días o así, o 4, y ya los otros estuvimos escuchándolo y haciendo la masterización, y le dijimos, mira, aquí queremos esto más alto, más bajo, que ahí sí podíamos opinar un poco más, porque es lo que hay. De este disco, ¿qué tema crees que está gustando más al público? ¿Qué canción crees que está yendo más directa a los rockeros? Hombre, es difícil. Es difícil porque yo creo que a la gente que le guste más clásico, quizá le está gustando más la de Vuela. Y en general puede ser que La Era de Hielo, porque es una canción que empieza así como de golpe, con un ritmo que engancha, que tiene un estribillo también que está guay, que se pega. Y luego pues así más, de las más duras, pues El Lado Oculto y Ojos que Gritan. Y ya habéis intentado, no sé, yo más que nada quiero saber información acerca de probar los temas en directo de este nuevo disco. ¿Habéis tocado en algún sitio? ¿Ha habido reacción por el público? Sí, los temas los hemos tocado prácticamente casi todos, excepto alguno que otro. Creo que la balada, la de Promesas Vacías, creo que ha sido las únicas que no hemos tocado. Porque claro, teníamos, por ejemplo, en la gira con Acid y Regresión, 50 minutos, Y claro, bueno, tampoco te da mucho más tiempo. Bueno, y también la de Vuela. La de Vuela no la hemos tocado, pero todas las demás sí. La verdad. Porque la de Vuela tiene un toque mucho más comercial a todo el disco, ¿no? Suena más para FM, ¿no? Sí. Sí. Qué bueno que tocarla, la tocaremos. Y por tocar queremos tocarlas todas. Si pero te la piden, la tocaréis, claro. Sí, sí. Sí, también era el caso de que a veces pues dices, tenemos también más ensayada esta, estamos más cómodos, etcétera, pues bueno, podemos tocarla. ¿Sabes? Sí, sí. Y luego la más extraña del disco es la de Crematomía. Es súper oscura Crematomanía. Crematomanía. Sí. Es muy oscura y cañera a la vez, ¿eh? Sí, esa sí la hemos tocado. Esa la hemos tocado en Madrid. Está muy guay. Yo, hombre, personalmente la que más me gusta es la cuenta atrás. Ahí voy. Yo quiero que me dijeras tu gusto concreto para que sepa la gente de la hora del rock qué canción es la que más gusta a ti. Bueno, y también otra cosa importante, ¿va bien el tema de ya? Porque claro, un grupo, cuando tiene un disco en la calle, yo normalmente pienso así, ya estés pensando en el siguiente disco. ¿O no? Sí, bueno, siempre hay ideas en el aire, lo que pasa es que claro, es muy pronto, porque a veces también te pasa de que para que no te satures o no te suene demasiado parecido, pues tienes que darte también un tiempo. Un tiempo y claro, que aún así hay gente que bueno, opiniones para todos, ¿no? Habrá gente que incluso pueda decir que le parece monótono este disco por el hecho de que a lo mejor casi todos los temas están compuestos en escala frigia, pero porque queríamos hacerlo en ese tono oscuro, y es que para darle ese tono oscuro pues tiene que estar en esa escala, por así decir, en menores, en frigias, y claro, te va a sonar a un rollo parecido, pero es la esencia, es decir, o te gusta o no te gusta. A nosotros nos gustan tal y como están las canciones, y nos parecen bastante buenas, y le hemos dado muchas vueltas, y ya está. Ya es, pues, o te gusta o no te gusta. Perfecto. Es así. Claro que sí. Lo que también te quiero decir, que lo que es, estoy viendo ahora el artwork, lo que es el libreto, está muy currado, aparte, se ve eso, la cara de cada uno, el bien y el mal, y lo que cada uno tiene para ofrecer en ese abanico del terror, ¿no? De la persona, ¿no? De lo que es la maldad, ¿no? Sí, sí, sí. Era con un poco de mala hostia. Si es que gira en torno a eso todo, ¿eh? Esa oscuridad, esa mala hostia. Tú fíjate si es tan oscuro que mucha gente se ha confundido al decir el título del disco, que han dicho el lado oscuro en vez del lado oculto. Sí. Bueno, pues entonces lo bueno que tiene es eso, es que dejáis a entrever los títulos, pero lo importante es que el disco está aquí sonando fuertemente en las radios, y de verdad estoy encantadísimo de que estéis aquí en esta radio y que ofrezcáis a toda la gente pues este nuevo producto vuestro. Que bueno, que también lo que me hace gracia, y no gracia, es que el español es lo más importante en este grupo, porque este sonido perfectamente podía ser cantado en inglés. Claro, pero la verdad que es que desde el principio queríamos hacerlo en español, porque hay muchísimas bandas en castellano que nos encantan y es lo que queríamos, y estaba claro. ¿Que puede haber posibilidad de que alguna vez hagamos un recopilatorio en inglés? Pues bueno, quién sabe. Todo puede pasar, pero principalmente es componer en español, si es que así. Vamos a volver otra vez a ti, a tu persona. ¿Qué guitarrista o qué historia te hizo pensar que tú serías un guitarrista? Dijo, tú vas a ser guitarrista y este es tu camino. ¿Qué héroe o qué músico te influyó para decir hacer esto? La influencia, pues quizá podría ser perfectamente Dave Murray de Iron Maiden, Glenn Tyton de los Judas. Y no sé, me gusta también muchísimo Walter Giardino de Rata Blanca, porque es muy así a los rollos de Yngwie Malmsteen, pero quizá más melódico. Yngwie Malmsteen es más técnico y Walter Giardino le mete más sentimiento, más melodía. Entonces a mí me gustan mucho los solos melódicos. Ya me da cuenta, ya. Me da cuenta en el disco, sí, sí, ya. Sí. Y bueno, sí, y así pues a la hora de empezar en la música pues fue un amigo mío de aquí del pueblo, Chema, que él pues tocaba el bajo y me lo enseñé y me dijo, mira, súbete a mi casa que vamos a tocar el bajo un rato a ver qué tal, qué te parece. Y nada, pues probé el bajo y dije, hostia, pues esto está guapísimo. Y dije, pues yo quiero comprarme una guitarra y a ver qué tal. Y nada, pues tocando y tocando. Y ya pues empecé a escuchar también muchísimas bandas españolas como Saratoga, como Warcry. Y quieras o no quieras, pues esa pasión pues te lleva a hacer música también en castellano y a seguir su línea. La pregunta del millón, cuando los grupos grandes desaparezcan, ¿qué pasará en el mundo del heavy metal? ¿La gente va a apostar por las bandas como Night of Blood o compañías? Pues la verdad es que es una pregunta que nunca se sabe clara, porque me gustaría pensar que grandes bandas que ahora no lo son tanto, en aquel entonces pues serán más grandes, pero claro, hay quien dice que a lo mejor cuando se acaben esas bandas como Iron Maiden, como Metallica, ya estará totalmente en capa caída. Pero la verdad que no me gustaría pensar eso, porque sería una pena. Sí que es verdad que son las bandas que quizá más llenan, ¿no? Porque es normal, son leyendas. Pero a ver qué se va dando. No lo sé. Pero quiero pensar con positividad. Bueno, estoy viendo aquí fotos, a lo mejor meto la pata, no estoy seguro, pero ¿siempre has tenido la misma cantante o ha habido diferente cantante en la banda? No, ha sido siempre la misma. O sea, que de heavy metal, es que de heavy metal total ha pasado a oriental, a japonesa, ¿no? Sí. Sí, bueno, ha tenido épocas también, que una vez fue con el pelo rojo, otra vez con el pelo negro. Entonces hay gente que dice, ¿tú quién eres? No, es como si hubiésemos tenido ya tres o cuatro. Y como también le ha cambiado tanto la voz, porque bueno, claro. Es que cuando empezamos en 2017 en el EP, es que creo que no tenía ni 20 años, y si los tenía, pues poco faltaba. Tendría 18, 19, y claro, pues le ha cambiado también mucho la voz, ha mejorado muchísimo. Ahora está dando clases también, está tomando clases con Patricia Tapia de Mago de Oz, y eso, pues quiera o no quiera, pues es una ayuda muy grande, y se ve mucho la progresión. Quien diga que no la hay, pues es que no tiene oído y ya está. No, pero reconozco que la imagen, digo, es la misma, no estoy seguro, voy a preguntar, aunque meta la pata, todos somos humanos y puede pasar, ¿no? No, sí, claro, es normal. En los directos pero de sí, la... somos todos lo mismo. Ya veo. En el principio de los conciertos, o sea, los shows que hacéis, ¿tocáis alguna versión? ¿Sois partidario de hacer un final de fiesta con un tema versión o hacéis todo temas vuestros? Pues desde que sacamos el primer larga duración, Falsa Realidad, desde ese entonces no hemos tocado ninguna versión. Es decir, antes, cuando teníamos el EP solamente, sí que hacíamos conciertos de tocar el EP entero y acompañarlo a lo mejor con The Trooper de Maiden, I Want Out, incluso hemos tocado Battle Hymn de Manowar, etcétera. Pero ya fue sacar el primer disco, el Falsa Realidad, y como decíamos, pues tenemos suficiente como para tocar en directo solo temas nuestros, pues vale, para adelante. Muy bien. Y para acabar, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a un chaval, a una persona que quiere ver a la banda, cuando acabe toda esta purga que hay extraña en este mundo y en este país? ¿Qué le ofrecerías a esa persona para que vaya a vuestro concierto? ¿Qué le dirías? Vente a ver a Night of Blood porque tenemos y te ofrecemos esto. Pues le echamos muchísimas ganas. Somos gente joven que ama muchísimo esta música y una banda que tiene letras con las que te puedes sentir identificado o identificada. Y creo que deberían de darnos una oportunidad y podemos llegar a gustar mucha gente porque somos una mezcla muy melódica y muy potente. Y bueno, pues ya dejarlo en sus manos, que nos escuchen y opinen. ¿Algo más que añadir a esta charla? Pues nada, que muchas gracias por la entrevista. Y muchas gracias también a todos los que nos siguen y todos los que escuchan esta entrevista. Y un saludo. Gracias y un saludo a toda la banda. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Con el

Bueno, estamos ya llegando poco a poco al final de esta misión. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa súper rápido. Y como sabes, esta misión se emite desde el grupo AMSC. Y para escuchas en iVoox, Spotify, iTunes. Vámonos al panorama del hard rock melódico, del AUR. Cómo no, países de máxima creatividad musical como es Suecia. Ellos, One Desire. Y este tema, un tanto tranquilo, que de vez en cuando vale la pena también descansar de la música, escuchar temas como este tan delicado. Down and Dirty, One Desire. Mucha sutileza, con mucho amor, concretamente esa es la palabra, amor a la música. Los grupos de AUR hacen esta música. Si quieres escuchar más este estilo musical, cita obligada en Rebel Hard, sección de La Hora del Rock cada mes, solamente en podcasts, en Spotify, iTunes e iVoox. El otro día vi la película, diréis que el Paco está un poco desfasado. Pues sí, vi la película de Elton John, La Historia, y hay una canción que siempre me ha gustado, porque tiene ese rollo glamusero, ese rollo rockero, y la voy a poner en un clásico, ¿por qué no? Hoy me apetece ponerte esta canción que yo creo que te va a gustar súper seguro. Saturday Night Alright for Fighting, Elton John. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Oh! El temita da cremita, ¿eh? Vaya canción de Elton John en aquellos tiempos tan, digamos, glamuseros, como también en su momento estuvo David Bowie o los Sweet, o también ya hablando de Alice Cooper y demás, ya siguientes bandas como Kiss y demás. Saturday Night Alright for Fighting. Aparte, película súper recomendada, ¿eh? Míratela, te va a encantar ese biopic de Elton John. A mí me gustó. Recomendado. Llamado Rocket Man, la película. Alemanes, Magma, con un grupo de chicos de una escuela de Alemania también, junto a Dele Joker, Ladies and Gentlemen. Esto en Alemania, de verdad, está pegando muy fuerte en las televisiones y en la radio, tanto en FM como en locales. Magmax, junto a Dele Joker, Ladies and Gentlemen. Bueno, y para irnos tenemos un plato fuerte. Venga, thrash metal de gran facturaje. Desde la costa americana, lo nuevo de la banda Testament. Para mí un placer acompañarte en estas dos horas de emisión. Nos vamos hasta la próxima semana con más música, más heavy metal y más compañía. Yo me quedo en casa. Un placer acompañarte.